El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Acá estamos con Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Tanto tiempo. Veo que ya nos están saludando por el Facebook. Sí. Acaba de preguntar si estábamos en el aire. Marcos preguntó, ¿estábamos en el aire, Marcos? Recién. Seguro, sí. Comenzamos a las 17:04 minutos. Ahora son las 17:05 minutos. De una tarde gris, horrenda, con llovizna, fría, frío. Dan ganas de usar calzoncillos largos, guantes, gorros. Gorros bolivianos, gorros rusos. Estamos sí con mate bien caliente. Nos faltan las tortas fritas y estaríamos ya completo. Pero estamos como siempre, somos de fierro, como dice Andrea. Vinimos a pesar de todo. ¿Qué estamos haciendo acá? Sí. Estamos con ganas de comunicarnos con la gente. No sé si la quiere, si la gente querrá que nos comuniquemos. Pero bueno, estamos acá. Es una especie de autoengaño eso. Saludamos a todos los oyentes, a los oyentes del exterior, a la gente de Grenada, que seguramente no nos va a escuchar hoy porque están de gira artística. Mapa. Están en la ciudad de Plesetsk. Es re difícil pronunciar el nombre de esa ciudad. Es el nuevo cosmodromo ruso. Los rusos tenían un cosmodromo famoso, Baikonur se llama, Baikonur. Es el lugar donde salen las naves espaciales. Donde salen las naves espaciales. Entonces, por seguridad, crearon otros lugares para el lanzamiento de cohetes. Y hicieron bien, porque ahora Baikonur está en Kazajstán, que es una de las repúblicas. Cuando se desintegró la Unión Soviética hubo problemas con eso. Y se vieron obligados a usar esta otra ciudad. Si pones cosmodromo ruso, nuevo, aparece en la ciudad de Plesetsk. Bueno, sé que viajaron ahí. ¿Para la inauguración o algo así? No, hace años que está allá. Viajaron para... No, ese es otro. Un poquito más abajo está. Baikonur, ese es el viejo. El viejo, sí. Plesetsk. ¿Ese? Ese, Plesetsk. Ahí están, ahora están ahí. Los contrataron para un concierto que van a hacer en el día de la fecha. Acá Andrea acaba de abrir la página del cosmódromo de Plesetsk. En Wikipedia. Plesetsk en Wikipedia, en donde aparece la historia. Yo también leí esa, me impactó algo. Este era un cosmódromo secreto, una ciudad secreta a la que es imposible viajar. No hay forma de entrar a la ciudad sino tener algún permiso especial. A la misma gente de Grenada, desde el mes de enero, le pidieron todos los documentos, estaban comprobando todo para invitarlos, digamos, y fueron. O sea que sigue siendo ciudad secreta hasta ahora, o cerrada, digamos, cerrada, porque en realidad está, no es secreta, pero no, claro, claro. Es cerrada. Y en esa historia que aparece ahí en la Wikipedia, cuentan de que un científico inglés, un físico inglés, descubrió la existencia de ese cosmódromo secreto, porque en uno de los envíos de los satélites que enviaron, que supuestamente siempre enviaban desde Baikonur, por la trayectoria y por los tiempos transcurridos y el lugar donde estaba el satélite, que los norteamericanos y los ingleses sabían, calcularon que no podía haber salido de Baikonur. O sea que forzosamente tenía que haber salido de otro lugar. Con lo cual se comprobó que existía otro lugar secreto para el envío de naves. Todo gracias a la matemática, en realidad. Acá, mire, hay una foto que están lanzando un cohete y está de muy lejos la foto. Y está como en medio del bosque, o sea que... Exactamente. Esto es como para ver lo que dice usted. Es del año 91, dice. Claro. Ya está en funcionamiento. Esto sería como la base de Houston de la NASA. Exacto, sí. La base de lanzamiento o el Cabo Cañaveral, no sé. El Cabo Cañaveral, sí. La base Kennedy. También, sí. La base Kennedy, sí, claro. Algo así. Bueno, ahí están Grenada en esa ciudad hoy y creo que mañana, vienen mañana y estarán el lunes. Ya estaremos en contacto con ellos, en contacto telefónico y por carta seguramente con Tatiana Vladimirska ya. O sea que ahora no nos estará escuchando, pero posiblemente alguien nos escuche de las otras amigas que no habrán viajado con el conjunto Grenada, como Cristina Yarikina, como Tatiana Viatkina también, Olga Yapurova. Estoy acordándome de memoria de amigas, de alumnas, de compañeras de Grenada que yo conozco de nombre y algunas por haberlas visto directamente. Así que les mando un gran saludo. También le mandamos un caluroso saludo a Vilma, con quien hablaste la semana pasada. La semana anterior que estuvimos acá con Pablo, con Maxi, con Luisa, sí, también hablamos con Vilma. Muy interesante la charla. Sí, charlamos sobre, bueno, había sido la asunción de Máxima, por esos días. Y bueno, charlamos sobre el tema y estuvo muy buena la charla. Muy interesante, porque además rompió un poco con lo que nos mostraron acá los medios hegemónicos, que parecía que todo era el cuento de hadas. Entonces, Vilma nos decía otra realidad de la monarquía. A la realidad, claro, ¿sí? Bueno. Sí, de los Países Bajos, claro. Mejor. Claro. Muy bueno. Bueno, le agradecemos entonces a Vilma eso y le mandamos un caluroso saludo. También ya lo saludamos a Marcos, a otros amigos que nos están escuchando y a la gente que habitualmente escucha la radio acá en la zona de Moreno, Paso del Rey, La Reja. Voy a mandar saludos a Cristian y Paloma que se quejaron que yo nunca mando saludos. Ah, ¿sí? Claro. Pero sí, bueno, también, obviamente, a Paloma, a Cristian, a todos los que... A Pato y a los nenes que están también ahí en Paso del Rey escuchando siempre. Bueno, ¿de qué charlamos hoy? Después tiene que contar lo de Grenada, porque usted estuvo de gira con Grenada. Exactamente. Por el estuve Gran dos Buenos semanas, Aires estuve y dos Rosario. Semanas, dos ¿qué semanas vida la con suya? Grenada en una travesía artística ahí de ellos. Yo estaba en el micro nada más. En un micro grande que nos pusieron los clubes. Hablando de los clubes rusos, acá en Buenos Aires hay un montón de clubes rusos. ¿No trajo la revista? Que mucha gente, no. Iba a traer la revista porque también quería charlar, eso me sorprendió. Hay un montón de clubes rusos que la mayoría de la gente no conoce. No, claro. Que están fundados todos en los años 20, 30 y están desde hace muchos años. Son los descendientes de rusos, que ucranianos, bielorrusos, de gente del Báltico, que llegó en los años antes de la guerra, o después de la Primera Guerra, o antes de la Segunda Guerra, que vinieron a establecerse en busca de trabajo, a vivir en la Argentina. Conocimos varios de esos que yo ni sabía que existían. Uno que se llama Vostok quiere decir Oriente, que está en Berisso. Pero eso es una ciudad que está a 10 kilómetros después de La Plata. Uh-huh. Era una zona de frigoríficos. Uh-huh. Y ahí hay un club formado por bielorrusos. O sea, dice la comunidad bielorrusa creó ese club en Berisso. Actuaron ahí también bien y la gente del club presentó un conjunto de bailes, esos bailes rusos, cosacos que saltan, que son espectaculares, digamos, que bailan muy bien. Esa gente, ellos presentaron así. Claro, porque esos clubes son como lo que comúnmente conocemos la sociedad italiana y la sociedad española. Es eso, claro. Exactamente. Es recrear sus costumbres y heredar sus costumbres a los que ya no son bielorrusos, sino que son argentinos, ¿no? Todos argentinos, exactamente. Usted sabe que, bueno, yo soy descendiente de una bielorrusa y un ucraniano, y en realidad mi mamá iba al Sarku. a la sociedad rusa. Ah, claro. Nosotros claro. no sabíamos, yo por lo menos no sabía que existían clubes que eran lejos. Básicamente bielorrusos, claro. Claro, y hay bielorrusos, hay ucranianos. Claro. Estuvimos en uno en un club que se llama Bielinski, uh-huh. que está formado también por ucranianos, están todos mezclados, rusos, ucranianos, bielorrusos. Ese club Bielinski, ahí también actuó Grenada. En todas partes actuó Grenada, esos shows con cenas que organizaban la gente del club, digamos. Se juntaron 200 personas, 300, 500. Siempre un salón lleno y felices por la actuación de Grenada. Grenada se hizo muy famosa acá, muy, muy, muy famosa. Tatiana Vladimir, que es muy querida por todos, la adoran. Pude observar eso. Creo que ellos estarán contentos del viaje que hicieron. Fue muy útil la presencia de ellos acá porque ayudaron a los clubes a revivir, digamos, porque los clubes estaban algo apagados, no reciben ayuda o no recibían ayuda de nada ni de nadie. Entonces fue muy importante la fuerza que les dio Grenada con sus actuaciones, con la gente que apareció en los clubes nuevamente, y es muy importante, es un ida y vuelta que también Grenada recibe mucha satisfacción por todo el cariño que recibe, digamos, de vuelta en compensación. Claro, claro. Estuvo también acá, Grenada, acá en Moreno, en la escuela media 11, ¿sí? Uh-huh. En un espectáculo que publicamos en el Facebook, nosotros varias fotos, sí, sí. Lo publicó Andrea, y tuvieron una gran recepción, también una gran aceptación, me pareció a mí, yo estuve ahí, sí. Yo fui a todos los conciertos de Grenada en todas partes, también estuvimos en Rosario, en una biblioteca que se llama Pushkin, y en otros clubes que se llama Ostrovsky, que queda en la zona de Bernal, no, en la zona de Quilmes, cerca de la Universidad de Quilmes. Ah, sí, sí, sí. Otro club, Mayakovsky, también en Bernal. La verdad, aparecieron un montón de clubes que no lo conocía yo. También actuaron en el Ex Arco para la comunidad rusa. Claro, que es la Casa Rusa ahora. Para la Casa Rusa, para la embajada, para la gente de la Casa Rusa. Bueno, Grenada hizo un periplo, un raid de 10 días, 12 días, muy intensos, con actuaciones diarias, con muy pocos días de descanso. Y al regresar a Moscú, a los pocos días, tuvo que viajar nuevamente al nuevo cosmodromo ruso de Plesetsk. Así que esa fue la... Yo estuve ausente de acá de la radio por eso. Los acompañé a todos lados como un miembro más, digamos. Y bueno, me gustó estar con ellos. Los conocía a todos los miembros. Me enamoré de todos. Ah, le tengo que contar que mis alumnos y mis alumnas también se enamoraron de todos los Grenadas. Sí. Claro. Ah. En la media 11, sí. La verdad que en la media 11 teníamos un poco como de miedo, digamos, porque hay que ver, ustedes también tenían miedo porque, bueno, hay que ver cómo el público adolescente recibe algo que desconoce absolutamente, ¿no? Sí. Y nada, estaban los pibes estaban felices y bueno, después les costó un montón de tiempo, ¿no? Que los Grenada pudieran ir a cambiarse y pudieran irse, en definitiva, claro. Porque los chicos los acosaban cola, a su alrededor, sí. Los hacían cola para sacarse fotos, para que les firmaran autógrafos. Les dejaron las direcciones de mail, las direcciones de Facebook. Y bueno, nada, estuvo, la verdad, muy lindo. Toda la comunidad está muy agradecida de que hayan ido a tocar allá. Y bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, qué suerte. Contentos con eso. Exactamente. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos y después a vamos musical. A charlar de lo acuerdo. Que pasó en la semana. Bueno, el tema principal de esta semana, ya lo vamos a hablar después, es la muerte de el muchacho este que murió ayer. Los temas que elegí para el día de hoy son todos más o menos van por el más o menos los temas que uno elige para el 24 de marzo y esas cosas, ¿no? Y el primer tema con el que quería empezar se llama Canción Inútil y es de Ataque 77 y habla de los hijos.

Él tenía mucha prensa. Ajá. No sé, no me parece a mí. Me parece que ahora todo el mundo habla de Videla. No bien, todo el mundo habla claro, mal. Claro, todo el mundo. Los que hablan bien, mejor no hablan, por suerte. No hablan, sí. Son pocos. Están todos recluidos en La Nación, ¿sí? Hoy decía, había una nota en algún lado que estaba la foto de Morales Solá y decía, se le murió el jefe. Se le murió el papá, el jefe. Sí, se murió el patrón, decía. Muy bueno. No sé, pienso que ya se dijo casi todo, pero bueno, mucha gente se preguntaba, se decía, no hay que alegrarse con la muerte. Sin embargo, todos los que eso decían, yo pienso que se alegraron con la muerte. No se quiere aceptar, digamos, eso por una cuestión hasta religiosa seguramente, pero mucha gente pensó y dijo directamente, bueno, suerte que se murió ese HDP, es así. Uh-huh. Yo eso lo vi, lo escuché, me parecía que muchos pensaban eso. Pero trataban de equilibrar su razonamiento, su pensamiento. Las mejores declaraciones fueron, por supuesto, de las madres, de las abuelas. Y otra cosa que todo el mundo remarcó y a todos les pareció lo único bueno de todo esto es que murió en la cárcel, en una cárcel común. Eso fue lo bueno del episodio, digamos, de Videla, porque apareció juzgado y condenado en los últimos juicios con fotos en donde aparece incluso esposado, el dueño de la vida y la muerte de miles de argentinos, esposado, acompañado por otros que fueron sus subalternos seguramente en otra época, yendo hacia la cárcel y muriendo en la cárcel. La verdad, esas cosas impresionan porque a pesar de todos los pesares y de las dificultades y de que la justicia es lenta y que nos da bronca muchas veces, tenemos que reconocer que, por ejemplo, Pinochet murió en su casa sin ser juzgado. Uh-huh. Franco murió también sin ser juzgado. Yo me acuerdo que cuando murió Franco, yo me puse triste porque murió tranquilamente en su cama. Un tipo que mató millones de personas en España. O sea que tenemos que reconocer los argentinos que funcionan las instituciones de la democracia, acá funcionan más que en otros lugares, y que los distintos gobiernos lograron condenar a los responsables de la Junta. Al principio también se los condenó en la época de Alfonsín, y después Menem los indultó. Yo me marqué algunas cosas acá que quiero que hacer recordar simplemente. Hacer recordar porque la gente no se acuerda cuáles fueron las condenas, qué cosas, cómo los condenaron a Videla. El golpe en el infierno, dice el título de página 12, falleció en el penal de Marcos Paz, donde estaba preso, condenado por delitos de lesa humanidad. Fue el principal brazo ejecutor del terrorismo de Estado y como tal responsable de asesinatos, torturas y robo de niños. Es impresionante esta serie de acusaciones por los que fue condenado. Yo me marqué algunas cosas que quiero para que los oyentes se acuerden de las condenas, de las distintas condenas que tuvo. Tribunales, dice el subtítulo. En 1985, en el juicio a las juntas, Videla fue condenado a prisión perpetua por 66 homicidios doblemente calificados, 4 torturas seguidas de muerte, 93 tormentos y 306 privaciones ilegítimas de la libertad. Eso era en la época de Alfonsín. Sí, en el primer juicio. El primer juicio, sí. Y además 26 robos. Estuvo preso hasta el 90, 5 años, cuando a través de los 2 decretos del por entonces presidente Carlos Menem lo indultó. Le perdonó la condena y lo liberó de otras causas que aún estaban en trámite. Vivió tranquilo y como un buen vecino del barrio de Belgrano que iba a misa todos los domingos, hasta que la confesión del ex marino Adolfo Cilingo hizo insoportable seguir escondiendo la basura bajo la alfombra. Comenzaron así los juicios en el exterior y finalmente se reactivaron algunos en Argentina. En junio del 98, Videla volvió a prisión acusado de ser el responsable de la apropiación de niños de desaparecidos. Esa mañana, el juez Roberto Markevich había interrogado al médico militar Julio César Caseroto, quien se había desempeñado desde principios del 77 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina de la dictadura. Caseroto explicó que el hospital dependía en última instancia del comandante en jefe del ejército. A las 6 de la tarde, el jefe de la delegación San Isidro de la policía tocó el timbre en el quinto A de Cabildo 639. El dictador abrió la puerta y el comisario le informó que el juez había ordenado su detención. Cuando el policía se enteró de que tenía que ir a cumplir la medida, había extendido sus brazos y preguntado, ¿esto hay que hacerlo? Increíble. Sí, impresionante, sí, sí. Videla estuvo 38 días en la cárcel de Caseros, después se fue a su casa con el beneficio del arresto domiciliario, hasta que en el 2008 fue llevado a Campo de Mayo. Murió en el penal de Marcos Paz, donde iba a misa que oficiaba el cura condenado Christian von Bernich. Después de la anulación de las leyes de punto final y evidencia de vida y los indultos, se abrieron en todo el país decenas de procesos contra el dictador. El 22 de diciembre del 2010 fue condenado a perpetua por los crímenes cometidos en la unidad penitenciaria número 1 de Córdoba, entre ellos el asesinato de 31 presos políticos. En julio del año pasado recibió 50 años por su responsabilidad en la sustracción, retención y ocultamiento de menores, hijos de desaparecidos, aquellos delitos por los que había vuelto a prisión 14 años antes. Sin embargo, la única condena confirmada por la Corte Suprema es la del 85. Su última aparición pública fue esta misma semana al negarse a declarar en el juicio por el que se investigan los delitos del Plan Cóndor, la acción de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Así que vamos a la tanda de la radio y después Seguimos. Continuamos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Sábado 18 de mayo, festival a beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue.

haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución. Qué bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Pasa rápido el tiempo del programa, ¿sí? ¿Sí? O sea, tocamos dos temas. Así pasa la vida, ¿eh? O será que hablamos mucho nosotros. Sí, sí, sí, sí. Seguramente. Yo me anoté otras cosas acá. Por ejemplo, vamos a tener que acelerar todo. Porque Lula estuvo acá en Argentina, estuvo con Cristina, en la inauguración de una universidad de origen obrero. Era un sindicato, el sindicato de casas, de departamentos, de encargados. No sé. El sindicato de encargados de departamentos auspicia una universidad que fue inaugurada por Cristina y Lula. Ahí hizo un discurso impresionante Cristina, me gustó mucho, y en un momento dado, simplemente quiero nombrar al pasar, habló, dice que en Tigre pusieron un botón antipánico, seguramente por el tema este de la seguridad, qué sé yo, un botón antipánico. Sin embargo, le tenemos que pedir, dice, a los de la Jaureche, dijo, a los de la Jaureche, que creen el botón antisoncera. Dice, porque hay tantas sonceras que publican y que dicen en la Argentina, que dicen de todos acá, que sería muy importante que tengan ese botón antisoncera. Eso dijo Cristina en su discurso. Muchas otras cosas importantes, obviamente, más importantes que esta, también dijo. Lula contó que sacaron un libro que se llama Lula Dilma. Ajá. Los 10 años del gobierno y el progreso en Brasil. Entonces ella dijo, si acá sacáramos un libro que diga, se llame Néstor Cristina, sería el desastre, la crítica máxima de nepotismo en todas partes. Sí, claro. Sin embargo, en Brasil se hizo. Acá el libro está en preparación, ese libro, dice, pero vamos a llamarlo La década ganada. La década ganada de los últimos 10 años del gobierno de Néstor y Cristina. Esto en contraposición a lo de Menem, ¿no? La década de Menem es la década perdida, ¿no? La segunda década infame también. Claro, exactamente. Sí. Sí. También en la semana, algo que causó escozor, asombro, extrañeza en el oficialismo y en el periodismo independiente, digamos. Y causó admiración en el periodismo antioficialista, en Clarín y en La Nación, fue el DNU que firmó Macri sobre la libertad de prensa en la ciudad de Buenos Aires, poniéndose por encima de la Constitución Nacional, de todas las leyes, etcétera, como que Macri con su firma puede asegurar que se va a cumplir la libertad de prensa. Todo es intocable, nadie, ningún diario puede ser ni siquiera multado. O sea que si alguien, si algún gobierno, si algún organismo del Estado o la DGI pretende algún tipo de sanción o de multa económica a cualquier periódico, Clarín, La Nación, Perfil, etcétera, no lo puede hacer. Sería ilegal por según el decreto de Macri. Este decreto fue copiado por De La Sota y ayer también salió el mismo decreto en Córdoba. Es un genio De La Sota. Si ya Macri le pegaron hasta los juristas de derecha. Claro. Los juristas de derecha no podían creer lo que estaban leyendo. Exacto, y De La Sota publica lo mismo. Yo estuve escuchando a Gabriela Cerutti, que es la hizo la biografía no autorizada, obviamente, de Mauricio Macri, que se llama El Pibe. La recomiendo porque es de muy fácil lectura y se van a enterar unos cuantos chismes de Mauri. Sí. Y Gabriela Cerutti decía que ni siquiera, por ejemplo, un trabajador de prensa que es echado de su lugar de trabajo le hace un juicio y el juicio sale favorable, si este DNU sigue en pie, el tipo no puede cobrar el dinero de la indemnización que le corresponde por cómo está escrito el texto. Sí, son intocables. O sea, todo lo de Clarín es intocable, cualquiera sea. Una vergüenza. Está genial, ¿eh? Igualmente, también nadie sabe de dónde se le ocurrió a La Nata. O sea, La Nata los sábados se le ocurre a Morales Solá y los domingos La Nata reproduce cosas que no tienen ningún asidero, que no tienen una fuente real, y después durante toda la semana se repite hasta el cansancio eso que en que realidad la gente inventaron. Empieza a creer, sí. Y la gente empieza a creer. Y sí, obviamente. Como que en la casa de Cristina hay una bóveda. Bóveda. Ahora le llaman bóveda. Sí. A eso. Bóveda, antes llamaba bóveda al lugar donde están los cadáveres. Ahora le dicen bóveda por el invento de La Nata, al lugar donde supuestamente hay 3.000 millones de euros en la casa de Cristina escondidos. Porque eso es lo que él calculó que cabe en esa bóveda aparente que tiene la casa de Cristina. Eso es un cálculo matemático. Llevó a un arquitecto, que la verdad que es increíble que un arquitecto que haga un dibujo de una casa pueda hablarlo en cualquier lugar del mundo. Eso sería, lo meterían preso. Sí, antiético, totalmente. Claro, porque no solo antiético, es hasta peligroso. Claro. Inventan eso, el mismo arquitecto después dijo al día siguiente, no, esa puerta de hierro que según La Nata existe, no existe, yo no la puse y no se puede poner en ese lugar. O sea que el mismo tipo desmiente. Después, sin embargo, la gente, de tanto repetirse esas cosas, ya las cree. Claro. Como la frase, miente, que algo quedará. Claro, ¿no? miente, que algo quedará. Y La Nata se dedica a inventar ese tipo de cosas que mucha gente, digamos, toma en serio, toda la gente, no sé, de clase media o gente anticristina, gente que la odia, directamente cree en todas las opiniones sobre corrupción, robos, etcétera, etcétera, exagerados. Acuérdense que esto mismo se dijo siempre de la mayoría de los presidentes, tanto de Perón, cuando cayó Perón, y Evita también. Se dijo un montón de cosas inventadas con respecto a la cantidad de vestidos y de joyas que tenía Evita, a la cantidad de pares de zapatos que tenía Perón, 1.500 pares de zapatos, la cantidad de nenas de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, con la motoneta que tenía, las motonetas que andaba, con las chicas de la UES, etcétera, etcétera. Entonces salió un libro, incluso un libro negro de la dictadura, publicitado para echarle, digamos, tierra encima, que mucha gente creyó. Lo mismo se decía de Alfonsín. Yo recuerdo haber escuchado de que Alfonsín se hizo un castillo en Galicia. Digamos. Está genial. Hablaban cosas del otro, del presidente radical. Ilia. Ilia. De Ilia se han dicho cosas tremendas. La tortuga, le decía. Sí, pero bueno, en ese momento me parece que fue el momento así como más áspero, cuando la prensa empieza a tomar una definición clara en contra del poder y hacer toda esa máquina, ¿no?, que hacían, y que después, bueno, terminó con el golpe de Estado a Ilia, ¿no? Exactamente. Pero todo... preparado. Es como si ahora estuvieran preparando algo parecido a eso. Tendríamos que estar atentos, porque es cierto que están todos los días sembrando cosas. Ahora, Bonelli dijo ayer, anteayer, que cuando vino Dilma Rousseff, vino a retarla a Cristina a pedido de Obama. O sea que cualquiera dice cualquier cosa en este país y no pasa absolutamente nada. Es increíble. Y cuando la mentira es más grande, mucha gente lo cree. Igual que el tema de la corrupción. Ajá. Todo el mundo piensa de que todos los funcionarios estatales roban directamente, así, porque es casi imposible que no roben. Veo que esta semana hubo un hecho de corrupción así absolutamente asqueroso en Córdoba. Secretario de Transporte lo filmaron pidiendo coima. Bueno, entonces hoy De la Sota dijo: le acepté la renuncia a Heredia porque a nosotros, a diferencia del gobierno nacional, nos da asco la corrupción. Bueno, lo comparto, que el enlace lo puso Marcos, que vive en Córdoba y que conoce la realidad desde La Sota bien de cerca. Y bueno, es increíble cómo abiertamente dicen estas cosas, ¿no? Y un tipo que hace tantos años que está en el poder y del cual se han hecho muchas denuncias. Sí, y sin embargo, ellos, él no, nada que ver, ¿no? Increíble. Exactamente. O sea que, bueno, estamos en momentos de intentar crear una opinión pública adversa al gobierno, es como para preparar algo. Aparte, toda la oposición, todos los canales de televisión, las radios opositoras, todas ellas están sembrando la idea de que estamos mal, que estamos muy mal, que la economía está en grave peligro, que la inflación sobrepasa enormemente a los aumentos de sueldo. Cuando hay aumentos de sueldo que son el 20-24% anual de la mayoría de los gremios, hasta los jubilados van a tener seguramente un aumento parecido, y ninguna estadística da, incluso la estadística de costo de vida que ellos publican, que ellos inventan, digamos que publican, es menor a la de aumento de sueldos, con lo cual se está comprobando que lo que está haciendo la política económica del gobierno es redistribuir parte de los ingresos, del ingreso nacional, a favor de los asalariados. Eso es lo que en realidad ocurre. Sin embargo, ellos intentan explicar, demostrar de que estamos cada vez peor, que el dólar aumenta. Había un periodista que sufría cuando veía que el dólar bajaba de 10, 10.40 estuvo, bueno, cuando bajaba a 9, a 8, el tipo decía: no puede ser, sigue bajando, sufría. El tipo, cuando daba la información, sufría la baja del dólar negro. Es increíble. Uh-huh. O sea que el piensan que cuando peor estamos, es más fácilmente echarlo a echar la Cristina, producir un cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, estamos acercándonos ya a la primera hora del programa. Yo tenía otras cosas más, que ahora veo que está Andrea buscando en la red, y una de ellas es la estatua El Coloso de Avellaneda. A mí me llamó la atención esta estatua, y que se haya publicitado poco. Usted no fácilmente impresionable, sí, me parece. Exacto, sí. Bueno, sí. No, yo quería saber nomás. pero cierto, no hay una foto del coso este. No, no hay. A mí me extraña. Ahí está la cabeza. A mí me extraña. Bueno, eso. Cuente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una estatua, de una estatua de metal, sí, inmensa, que tiene no sé cuántos, 15 metros de altura más o menos, que está en el puente de Avellaneda, está con el paso, está por dar un paso hacia la capital, hacia el río, cruzando el riachuelo, y tiene en la mano una cosa de Evita, un cuadro de Evita. ¿Pero esto ya se inauguró? Sí, ya se inauguró. El Coloso de Avellaneda, lo inauguraron la semana pasada. Es bastante grande, pero me extraña la poca repercusión que tuvo en la prensa, casi ninguna. No sé por qué, no me explico por qué, porque es un hecho raro, digamos, está como para que se hable en la prensa. Acá hay una foto. Sí. Acá hay una foto. Está del lado de provincia. Del lado de provincia, sí. Ajá. Exactamente. Es como un obrero que va a pasar a la capital, está rememorando seguramente lo del 17 de octubre, ¿sí? Y lleva un cuadro, una imagen de Evita en la mano, sí, bueno. Está vestido de obrero y bueno, y avanzará. Grande es grande, porque acá grande. Sí hay una foto y la gente está más abajo de la rodilla del muchachito. Mucho más, claro, sí. Mucho más. Sí. La rodilla está por acá. Le llega hasta los talones. Un poquito más. Lo inauguró, pero no fue nadie así. Bueno, no quiero desmerecer al jefe de gabinete, pero lo inauguraron el intendente y el jefe de gabinete Abel Medina, nadie más. Tiene 15 metros de altura. Es un descamisado con un cuadro de Evita. Y es un homenaje a los trabajadores de 1945. Bueno. Recordemos que en 1945, cuando Perón estaba detenido, los obreros que cruzaron el riachuelo nadando para llegar hasta la Plaza de Mayo y manifestarse para que, bueno, se le diera la libertad a Perón, ¿no? Así es. Así que eso rememora de alguna manera. ¿Pero en qué año estamos? No es un año así, digamos, redondo. Y la otra, no importa, es una manifestación artística a mí me llama la atención eso siempre. Bueno. La otra cosa que también se inauguró es otra estatua. Ajá. Estamos llenos, esta semana se inauguraron estatuas. Sí. La estatua de Alfredo Palacio frente al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos. Escuché hoy a la mañana en compañía de clase. Sí, señor. Ah, también, bueno. Compañeros de clase hablaron de don Alfredo Palacio y de la estatua que se había inaugurado, que parece que ahí sí estuvo toda la... La clase política toda, incluso habló el jefe de gabinete. Ajá, sí. Pero estuvieron todos, Wiener, La Donda, Aníbal. Roy Cortina, Aníbal también estuvo. Sí. Aníbal siempre saluda dice, buen día, que tengan un buen viernes. En el Facebook. O sea que otra estatua de entonces Alfredo Palacio, en una esa más o menos, no me gustó mucho porque está originado en un dibujo del uruguayo que hizo Gardel, que Gardel sí le salió bien, con el sombrero de Gardel, digamos. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Sabat? El famoso Sabat, sí, ah. Hermenegildo Sabat. El que hace a los muertos con alitas. Él es el que, exactamente, y él es el que dibujó esta estatua de Palacio con un sombrero grande y los bigotes. Es una mezcla de sombrero con bigote. Eso es lo que es. Como estatua, no sé, no es muy hermosa, digamos. Ahí está, ¿ves? Parece un viejo pascuero, un viejo. ¿Qué? El viejo pascuero, me acuerdo de Chile. En Chile le dicen viejo pascuero al Papá Noel, al viejo que reparte juguetes. Ah, el de Pascua, sí, será. El de Pascua, sí. Ah, pascuero, porque sí. Es la Pascua. Ah. Bueno, ves, sombrero grande, dos bigotes y una cara, no sé, no se ve la cara, no, petizo. Está mirando, nada, no es petizo, es la cabeza. Solamente la cabeza, ¿eh? Claro. No, yo veo las piernas ahí también, no sé. No, este es el moño. ¿El moño? El moño, ¿no se acuerda que andaba de tenía moño? Tenía un moño, sí. Andaba sí. De moño. Ah. Sí. ¿Lo mi puedes pegar eso o no? Bueno, ahora lo vamos a pegar. Mi papá era un gran admirador de don Alfredo Palacio. Sí, yo también, sí. Yo también. Me impactó una de sus anécdotas. ¿Ve que tenía moño? Me quedó para siempre. Que él escribió un artículo para La Nación. Y La Nación le envió un cheque en pago del artículo. Pero no lo publicó. Y el tipo se lo rechazó. Uh-huh. Y se lo devolvió con una nota que decía: yo no cobro por difundir mis ideas. Muy bueno. Y me quedó para siempre esa anécdota

porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Y acá justo nos mandó Marcos una nota de color, en realidad, porque veo banderas rojas por todos lados, de niños con banderas rojas. Son gorros con la bandera, sí, y la estrella roja. Dice, largas colas en la reapertura del mausoleo de Lenin tras 8 meses de reparaciones. Seguramente muchos habrán tenido la ilusión de que se cierre el mausoleo de Lenin ya. Pero bueno, parece que lo que hicieron fue repararlo. La nota dice, el mausoleo de Lenin, situado en la Plaza Roja de Moscú, se ha reabierto al público tras 8 meses de reparaciones. A primera hora de la mañana del jueves se formaron grandes colas junto a los jardines de Alejandro, a un lado del Kremlin, de personas deseosas de ver la momia de Lenin, que según los científicos que la preservan, podría permanecer inalterada durante siglos. El mausoleo, objeto de culto para los comunistas y atractivo turístico para la mayoría de los visitantes de la capital rusa, abrió en su horario habitual desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al igual que antes de su cierre, el mausoleo estará abierto 5 días a la semana, a excepción de los lunes y los viernes. El mausoleo fue cerrado en septiembre del año pasado debido a una gravísima deformación del edificio de mármol y granito provocada por la inclinación de sus cimientos a causa de la erosión del suelo. Mirá vos, ¿eh? Uh-huh. Para reforzar los cimientos del mausoleo se practicaron en su perímetro 350 perforaciones que fueron rellenadas con hormigón. Además fueron hermetizadas toda la juntura del edificio, ya que se habían detectado importantes filtraciones de humedad, y fue restablecido el sistema original de iluminación de sus columnas, ideado por el autor del proyecto, arquitecto Alexei Shusev. En principio, el monumento únicamente debía estar en obras hasta el 31 de diciembre, pero los ingenieros diagnosticaron que su estado era mucho más grave de lo previsto, aunque los arquitectos oficiales siempre se han negado a mencionar la palabra reconstrucción. Las últimas reformas importantes del mausoleo, que incluye una tribuna, desde que los dirigentes soviéticos presidían los desfiles en la Plaza Roja, fueron realizadas en 1973, cuando se renovó únicamente la grada exterior. El actual museo de hormigón revestido de piedra que sustituyó a los de madera erigidos tras la muerte de Lenin en 1924, fue construido en 1930 y solo 14 años más tarde le fue añadida la tribuna de honor para la alta jerarquía soviética. El edificio reposa sobre una base capaz de soportar oscilaciones mucho más fuertes, declaró la víspera a la agencia Interfax el jefe del Servicio de Seguridad del Kremlin, al ser consultado sobre el impacto que tiene sobre el mausoleo el paso de armamento pesado por la Plaza Roja durante las paradas militares. Agregó que el desfile militar del pasado 9 de mayo, dedicado al Día de la Victoria, y en el que decenas de tanques y carros blindados pesados pasaron por los adoquines de la Plaza Roja, no afectó a la estructura del edificio. Desde que fue construido por orden del sucesor de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, 1870-1924, y Joseph Stalin, el edificio ha sido sometido en pocas ocasiones a reparaciones profundas, como en el caso de la construcción de la tribuna exterior. El mausoleo ha sido objeto de peregrinación desde la muerte de Lenin en 1924, tradición que se mantiene incluso después de la caída de la URSS. Bueno, dimos esta noticia. ¿Usted fue? Sí. Nos pareció interesante. Sí. ¿Y se ve la momia? Se ve la momia, está acostado. Está acostado, con las manos entrelazadas sobre el pecho, uh-huh. Ahí se ve esa parte, el resto está no se ven las piernas, digamos, está cubierto, se lo ve perfectamente con el rostro bien iluminado, perfecto, se ve muy bien, digamos. Uh-huh. Yo tuve una situación psicológica extraña, porque yo lo vi dos veces. Uh-huh. Lo vi cuando fui a estudiar ahí y era muy jovencito. Entonces fui a una de las primeras cosas que hice fue ir al mausoleo. Se lo ve, sí, así se lo ve. Y cuando estuve ahí, yo lo vi y me pareció viejo. Ajá. Porque él tenía 53 años, claro. O 54 cuando, uh-huh. cuando murió, y yo era menos de la mitad de eso, claro. Y después cuando estuve hace poco, claro. Y lo vi y me pareció joven, y digo, yo estoy loco, entonces, no, ¿cómo puede grande, ser? Digo. Claro, lo que pasa es que ahí lo que vi fue el paso del tiempo en mí mismo, digamos, claro. Pude ver una cuestión que parece que se da en cine, el transcurrir del tiempo de una misma persona, uh-huh. que uno no se da cuenta. Uh-huh. Uno piensa que siempre es joven. Yo me creo así cuando cuando miro a una muchacha, digamos. Pero y más no cuando uno es joven, ¿no? No es así. Entonces, claro. Ahí pude ver el paso del paso de mi tiempo, porque Lenin me pareció... Y permanece inalterable. Exactamente, claro, me pareció joven. Acá está Mao, está Evita también, que son los otros embalsamados históricos, y bueno, permanecen inalterables, ¿no? Exacto. A través del tiempo. Es increíble. Stalin también está embalsamado, ¿no? Stalin está embalsamado, pero lo sacaron de ahí y lo pusieron en el mismo Kremlin. En el Kremlin. Pero en las no tiene acceso al público. No, sí. Está enterrado en las murallas del Kremlin. Ah, ¿lo enterraron? Sí, no, tiene sí. Un mausoleo así que se puede visitar, ¿eso? No, ¿se lo puede ver? No se lo puede ver. ¿Es ideológico no sé que si lo enterraron a Stalin? Ideológico, sí. Ideológico, ¿es ideológico? Sí. Antes por el tema del culto de la personalidad, la lucha contra el culto de la personalidad, que se dio después de Khrushchev, y bueno, fue sacado del mausoleo, estaba al lado. Y lo sacaron y lo enterraron en las murallas. No lo llevaron tan lejos tampoco, ¿eh? O sea que está ahí en las murallas, que es un lugar de honor estar ahí, uh-huh. en las murallas del Kremlin. Hay muy poca gente. Los primeros secretarios generales que murieron y el único extranjero que hay, es el John Reed, ¿sí? El autor de 10 días que conmovieron al mundo. No, ¿y no está el argentino? ¿Cómo se llama? ¿El del Partido Comunista? No, no tiene... ¿Cómo se llama ese? ¿Victorio...? Codovila. No está él ahí, no, completamente. Él está en un cementerio de la ciudad. Murió en Moscú, pero está en un cementerio que nada que ver, digamos. En las murallas del Kremlin están los tipos más grandes de la historia de la Revolución, Sarasa. Digamos. No está Codovila, ¿eh? Claro, está muy bien. Un lugar común, hay mucha gente que se lo escuché decir, pero no es así, porque es un mito nacional, digamos, entonces. Se puede buscar, digamos, seguramente. Es un mito que ha dejado correr el PC argentino. Ah, puede ser, sí. Claro. No está. Bueno, ahí. Hoy tenemos mucho público en el Facebook. Yo no sé si los que están en el Facebook escuchan la radio, pero bueno, por lo menos... Mandamos un saludo a todos. Lo a que publicamos, todo el mundo responde algo. Dice Roberto Lazarte, que siempre comenta algo de lo que nosotros publicamos con respecto al tema Para la Libertad, que es una poesía de Miguel Hernández y que canta Juan Manuel Serrat, dice: comparto a este poeta que durante la guerra civil en España les leía poesía a sus camaradas en el frente. Salud y libertad, dice Roberto. Opino lo mismo, totalmente. Y Marcos se ríe mucho con su anécdota de Lenin, ¿no? Muy buena ¿sí? la anécdota. Claro, claro. Sí. Me pasó en serio. Muy interesante, claro. Vamos ahora, no sé si querés ir a música o vamos a una... Yo tengo un tema que quiero tratar antes que se nos termine dele, la hora de... ¿Y qué dice ahí? Marco dice, yo puedo ver el paso de mi propio tiempo, ya que ahora me he dado cuenta de que recibo miradas de mujeres de más de 45 años y las de menos de 30 ni siquiera se dan cuenta de que paso a su lado. Es cierto. Muy bueno. Sí. Bueno. A mí me están empezando a invitar gente de los centros de jubilados. Pero... Vos sabés que... Ya hace 20 años que le dije que tiene que ir de joda con lo del centro jubilado. Usted no me da bolilla, se cree que tiene que ir a un club de 15, pero bueno. No, me están invitando en serio, ya sí, vinieron sí. A casa varias veces. Y lo bien que tiene que hacer es ir. Ir a un centro que hay uno en Villa Zapiola y otro claro, que se llama bueno. Los Leales, ahí en la zona misma. Igual a mí lléveme de viaje con usted, porque son re buenos y re baratos los viajes esos. No importa lo que opinen de mí, yo ya estoy mayor. Está también. Genial. Bueno, ¿qué vamos a charlar ahora, dice usted? Yo quería dar a conocer, se publicó un libro en la Feria del Libro, que se llama, el libro está genial. Ah, sí. Los autores son Hugo y Vicente Muleiro, y se llama Los Garcas, una tipología nacional. Muy bueno. Los Garcas... La palabra garca es genial. Profundo lunfardo. No necesitamos traducirla, ¿sí? No. Todo el mundo sabe lo que es. Inclusive los que están en Europa, ¿no? O sea, si alguna vez se cruzaron un es argentino... Es un berre. Claro. ¿Eh? Si alguna vez se cruzaron un argentino, saben lo que es un garca. Sí, sí, sí. Totalmente. Radiografía del garquismo argentino, dice, un deporte sí. Nacional. Le duela a quien le duela, los garcas merodean la Argentina desde la conquista española hasta hoy, dice. Inobjetable y preciso. El ensayo periodístico Los Garcas de Planeta, de reciente publicación, se dedica a retratar a 12 apóstoles garcas de la política, de la economía y de la sociedad, que aún estando vivos no tendrán posibilidad alguna de retractarse. Tal vez debido a que todo lo que se narra en el libro abarca actitudes, decisiones y testimonios rescatados del pasado y en ocasiones de ciertos personajes vueltos a reformular en el presente, porque el garca se nace y también se hace. Y aunque el presente los disfrace o los vista de personalidades destacadas para los medios de comunicación, lo que ellos nunca pudieron ocultar es su alto grado de complicidad como miembros del garquismo de la historia argentina. El garca es una realidad de nuestra sociedad, que se arma desde las alturas del poder, donde está su reino, pero que recorre con variantes diversas todas las clases sociales. El garca que viene cortado por la misma tijera dentada, la del desprecio por el otro, la de la exacción omnívora de lo que está en la tierra para todos, explican los hermanos Vicente y Hugo Muleiro en las palabras preliminares de su recorrido garquista. Para trazar las generaciones, los autores parten desde las heridas que dejaría el esclavismo como organizador de trabajo y de la injerencia que tuvo la realeza española como instauradora de una autoridad suprema sobre los nativos. La distribución étnica y las riquezas mineras encontraron un foco... Ah, me perdí. Sigue la otra. De vuelta a la página, espera un momentito. De desarrollo hacia el norte alto peruano. El combate contra los indios, la expansión de fronteras de la dominación, la explotación de yacimientos de plata, dieron una rápida patente de hidalguía y señoría a quienes lograron dominar tierras y hombres. Con la idea de que cada garca atiende su juego y traza lazos con otros garcas que merecerían un segundo tomo de este linaje tan argentino, los autores encolumnaron a José Martínez de Hoz, Jorge Rafael Videla, Carlos Pedro Blaquier, Domingo Felipe Cavallo, Mariano Grondona, María Julia Alzogaray, Jaime Lamont Smart, Héctor Aguer, Marcos Aguini, Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Mirta Legrand. Esos son los garcas nacionales. Esos son los garcas nacionales más importantes para estos autores y son los que retratan en su muy primer libro. Están, muy bien elegidos. Muy bien elegidos, ¿no? Sí. Igual yo pondría uno de patillas ahí. Algunos ¿no? más, sí. Sí. Sí. La investigación periodística hará ver en Martínez de Hoz las categorías que lo dan como tal al garca emblemático por blasones de criollo viejo, por antecedentes familiares negreros y matadores, con bisoño líder gorila por conspirador y golpista. Y en Jorge Rafael Videla, algarca venido a menos, descendiente de la oligarquía declinada del interior, cubrió su empobrecida estampa con el uniforme del ejército y una religiosidad idólatra. De su dios tronante dice haber recibido la dispensa para comandar con aire de santón la más feroz matanza de compatriotas del siglo XX. En el empresario multimillonario Carlos Pedro Blaquier, algarca de raigambre con omnipotencia de viejo zar del azúcar, simula sorpresa al ser procesado por criminal. Su pose de ricachón piola no consiguió ponerlo a salvo de su foja de explotador serial. En su persona se condensan los garcas que tierra adentro recrean el feudalismo semiesclavista protegido por trenzas judiciales, militares y políticas. Más cerca de la época menemista aparece Domingo Felipe Cavallo, retratado como un garca del tipo Seif Melmad. El hombre que se hace a sí mismo, ¿no? El empresario, claro. Sí. El padre tuvo una fábrica artesanal de escobas. Ah, buenísimo. Nada que ver, ¿sí? Él invirtió esa imagen laboriosa y se dispuso a barrer con el Estado como funcionario de la dictadura y como ministro de Economía de la Democracia en dos ocasiones. Consumó el acto de intervencionismo estatal más flagrante que se pueda cometer en el capitalismo, asaltar el ahorro de los particulares para proteger a los bancos. Francisco de Narváez califica para los autores como el garca comercial y circense. Este mercader le debe sus principales señas al menemato, exhibicionismo ramplón y oportunismo político. Busca apoyarse en los sellos y la liturgia peronista, pero no hay caso. No consigue disimular que es un garca más. Finalmente, para los currículums, ver entrevista a los autores. Marcos Aguinis es el garca recién venido que ve en los sectores populares un rebaño hipnotizado, sobre todo, vaya paradoja, cuando las masas manifiestan alguna voluntad y o identidad política. Compara, por ejemplo, a la militancia joven del siglo XXI con las juventudes hitlerianas. Increíble este tipo. Eso dijo Aguinis, sí. Sí. ¿Cómo reconocer a un garca? Dicen, es clasista. Desprecia a los sectores que están debajo de su nivel, es racista, ha despreciado a los nativos originarios y a los inmigrantes. Le parecía molesto que trajeran sus ideologías, sus reclamos sindicales y sociales. Tiene grandes cuentas bancarias, es partidario del uso de la violencia para disciplinar la sociedad, aspira a tener un Estado que solo promueva y proteja sus negocios. No solo necesita el despliegue personal, de su riqueza, sino que deplora que crezca el otro. Le gusta el exhibicionismo ramplón en el mundo de la farandulería berreta. Y para tener una ideología garca no hace falta tener plata. Se puede hacer en vida. Impresionante. Está genial, sí, muy bien. Bueno, quisimos que los oyentes conozcan algo, aunque si compran el libro y lo leen, debe ser súper interesante. Vamos a tratar de ubicarlo al libro. Y Vicente Muleiro, uno de estos dos que escribe el libro, es el coautor con María Sebane del libro El Dictador, que es la radiografía de Videla, y que, bueno, como bien dice acá brevemente, ellos descubrieron que, bueno, los Videla tenían los antepasados del dictador, tenían campos y posiciones políticas en San Luis y después con los años fueron declinando. Entonces, como bien dice Muleiro, elige el ejército como una forma de volver, ¿no?, a ese brillo perdido. Y hoy en Info News sale una nota a Muleiro con respecto a la muerte de Videla, que hablábamos antes, pero me gustaría decir unas palabras que dice: ¿cómo definirías?, le preguntan al dictador Jorge Rafael Videla. Y dice: como el hombre que en una sola persona concentró las ideologías más regresivas y más matadoras que atravesaron este país desde la colonia hasta hoy. Y si uno suma las distintas capas de formación, conservadurismo político, medievalismo, cristianismo idólatra, antifeminismo, antiperonismo, la doctrina de seguridad nacional y técnicas represivas que se exportan de Europa primero y de Estados Unidos después, nos encontramos con un perfecto Frankenstein, funcional al plan más terrible que haya tenido este país. ¿Se puede decir que era un líder excepcional?, le preguntan. No excepcional, porque no le cabe ese adjetivo. fue sí especial, en el sentido de que adornaba su figura con un aire de padre de familia bondadoso en lo religioso. Con eso contuvo a los grandes locos que acompañaron sus promociones del ejército, tipos como Ramón Camps, Domingo Bussi o Luciano Benjamín Benéndez, que hubieran sido impresentables en lo público por su actitud vociferante y patotera. Videla tenía un perfil funcional para todos los locos que hicieran lo que querían hacer y que efectivamente lo hicieron. Impresionante. Por eso quería compartirlo con usted. Bueno, vamos a un tema musical. Está llegando nuestro amigo Pablo. Ahora ya llegó. Bueno, ya llegó. Presente con ustedes. Contigo. Ya se sentó. Con ustedes, Pablo. Ahora vamos a charlar un rato con Pablo y vamos a escuchar un tema de Luis Salinas, Amanece.

cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Bueno, buenas tardes. Este tango tiene alguna conexión con lo que voy a hablar hoy, con los recuerdos, con las lágrimas, con lo que ha hecho mal. Hoy voy a hablar de un visitante que espero tener, por lo menos telefónicamente, el sábado que viene, que es Marcelo Vallejos, el autor de esta novela, que leeré algún fragmento, Anatomía de un simulacro. Marcelo Vallejos, egresado del Mariano Acosta, fue profesor acá en Moreno mucho tiempo, ahí lo conocí, y escritor, aparte profesor de lengua. Y bueno, nos unió esa afinidad de la escritura y de la docencia, ¿no? Ahora ya no trabaja más en Moreno, trabaja en la capital. Bueno, ya después ahondaremos en esta persona el próximo sábado. Ahora, yo le pregunto a ustedes, título a ustedes dos, sí, Anatomía, señor, de un simulacro, ¿qué le sugiere? Primero, anatomía. A mí no me dijeron que me iban a tomar prueba hoy. No es prueba, a mí me gusta el título. La palabra anatomía también me gusta. En un estudio del cuerpo. Anatomía sería describir algo, describir la estructura o el contorno de algo, de cualquier cosa. Ahora, de un simulacro es como que hay una contradicción entre lo que se va a describir, que es la realidad, y en este caso es un simulacro de algo. Muy bien. ¿Simulacro de qué? ¿De asesinato? ¿Simulacro? Bueno, eso, como hay un enigma que es el kit de la novela. Sí, claro, no se puede, sí, no se puede decir contar, ahora, no. Claro, ¿no? Bueno, me obligan a leer otro libro más. Hay un enigma que al final se va a develar, pero yo no lo digo porque si no se pierde lectores. Aunque Marcelo dice que no hay libros en circulación, que no se consigue este libro. No por agotado, sino por... ya le preguntaremos a la próxima. Que como a Vladimir le gusta que yo cuente los argumentos, esto es... un médico que recibe una citación de un juez que tiene que ir a reconocer, a identificar a una persona que se suicidó. Y bueno, tiene que ir a otra ciudad, la provincia de Buenos Aires, se supone, y no la reconoce, no se acuerda. No se acuerda del nombre, no sabe quién es, pero de todos modos dicen que en sus papeles la mujer ha dejado una carta y aparte aparecen sus señas y bueno, y se hace toda esa trama. Por eso también el olvido, la memoria, justamente hoy que se ha hablado tanto en todos lados y ayer de la memoria al olvido, esto es en otro plano, no está el contexto del proceso, pero sí el olvido, la verdad, dónde está. El juez se llama Mendazzi o Mendacci, es de Mendaz, ¿no? Por otro lado, también está muerte, ¿no? Como una NN, no saben, o sea, tienen un nombre, pero tal, no, es, y bueno, el enigma, que es bastante inesperado, digamos, el enigma no es inesperado, la solución del enigma es bastante inesperado, aparte la forma de narrar. En realidad es una novela de un gran esfuerzo, es una muy buena novela, no porque sea mi amigo, porque en realidad es muy buena novela, pero y revela un esfuerzo grande de construcción, ¿no? Es decir, de trabajo. Y voy a leer la dedicatoria, porque para eso uno cuando tiene... A mi amigo y escritor Pablo Vecino, por estos años de buena amistad, con afecto... Felicitaciones. Marcelo Vallejos. ¿Cómo? Felicitaciones, digo, por eso, a usted. Ah, bueno, gracias. Pero el que escribió la novela es él, ¿no? Claro, pero para eso uno también tiene amigos importantes, para que claro. le regalen un libro. Claro, claro, claro, claro. Me lo habrá regalado, no me acuerdo, sí, espero que sí. Bueno, voy a leer algo, ya que Marcelo dice que no se consigue. Es una historia también de amor, una historia de amor que uno de los protagonistas es como que la borró, no puede ubicarla, pero también en esa búsqueda... A mí me pasa eso. ¿Le pasa a usted? Bueno, usted es bastante picaflor, ya me han dicho. Pero, ojo, ojo, pero ¿qué pasa? Que en esta búsqueda de querer establecer quién es esta persona, también aparecen otras cosas, otra mujer, bueno, se arman otras relaciones. Aparte le permite describir con bastante hondura la vida o los entramados pueblerinos, ¿no? Marcelo nació en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, o sea que tiene de algún modo el paisaje. Eso ya se lo vamos a preguntar la próxima vez, qué conexión tiene el paisaje con el desarrollo de la novela, un paisaje a veces árido. Bueno, voy a empezar a leer. Dice: Mendazi permanece inmóvil un instante más y suelta una carcajada. Les recuerdo que Mendazi era el juez. Usted lo acompaña en la risa, eso lo dice el narrador. El narrador siempre está hablando como se está dirigiendo al lector o protagonista. Usted lo acompaña en la risa y se siente satisfecho por haberla provocado. Cuando se apagan las risas, el juez finalmente le responde con desinterés. Explica que no hubo autopsia porque no hay forense, que apenas tienen un informe cadavérico hecho con menos pericia que buena voluntad por el doctor Ventura, que se tomaron algunas muestras y se mandaron a La Plata para que fueran analizadas, que por el momento no hay nada más que puedan hacer. Usted no se preocupe, dice ahora. Yo necesito que me la identifique. Como le dije, la chica no guardaba datos de ningún pariente. Entre sus pertenencias encontramos la dirección de usted, su nombre, su teléfono. Por eso lo cité. Es lo único que tenemos. De algún lado la tiene que conocer. Usted la reconoce y después sigue con su vida. Con el caso, si es que hay caso, sigo yo. Usted, mientras el juez hablaba, negaba con la cabeza. Ahora apaga el cigarrillo y dice: Que tuviera mis datos no significa nada. Hace una pausa y mira el vaso. Trabajo desde hace 10 años en un hospital público. Pacientes, colegas, tengo una cátedra en anestesiología, alumnos, compañeros de alumnos. Vaya haciendo la cuenta de cuánta gente puede tener mis datos. Justamente de eso hablo yo. En algún lugar de su vida, de su historia, esta chica estuvo conectada con usted. No digo que no sea posible, pero es raro. Ni siquiera me suena el nombre. Hay una carta. Usted ha superpuesto su voz con la del juez y sigue hablando con inercia. Aunque fuera borrosamente algo... Entonces sí escucha, recién ahora y queda como girando en el aire. Fija sus ojos en el vaso y sin pensarlo lo levanta. Bebe. El juez presencia la escena como si hubiera podido prever sus reacciones. No comprensivamente, sino como si él mismo la hubiera dispuesto. Por eso, para hablar, espera que usted se recomponga. No cuenta gran cosa. Estaba en un cajón de su mesa de luz, junto a una libretita en la que se ve que hacía algunas anotaciones. Ahora, sé que también andaba siempre con un cuaderno grande, de espiral, que no aparece por ningún lado. ¿Quién sabe si ahí no había algo importante? Le decía que la carta no cuenta gran cosa, pero lo suficiente como para comprender que la relación que los vinculó no fue profesional. Ocasional, tal vez. Efímera, casi seguro, si usted no recuerda nada. En cualquier caso, fue una relación íntima. Usted sigue groggy, busca a toda velocidad nombres, caras, noches. Pedí que le hicieran copia, dice mientras acerca el pico de la botella a su mano, a su vaso. Después se pone de pie y sin que usted le preste atención, sale por una puerta lateral. Se le escucha decir: Por favor, Malva, tráigame el sobre que le pedí para el doctor Olevi. El doctor Olevi... Y ahora retomo la voz. yo es el doctor Levy es el protagonista, digamos, el que ha sido citado. Ajá. ¿Que está buscando algo de Vallejo? No, de Adriana Varela. Ah, de Adriana Varela. Después la vamos a escuchar, Adriana Varela. Más adelante dice: no es mucho lo que puedo decirle. Llegó ahora cosa de un año, sola, sin conocer a nadie. Mientras habla, el ventilador le mantiene, flameante y horizontal, un mechón sobre la frente. Se instaló en el hotel de la cordobesa y nunca dijo a qué ni por cuánto tiempo había venido. Alguien comentó que trabajaba para un diario porteño y que vino para hacer una nota sobre el pueblo, mejor dicho, sobre el puerto de aguas profundas que están por hacer. Sigo adelante, dice. El juez, después la chica empezó a andar por ahí. Hablaba con uno, hablaba con otro. A veces yo mismo la vi tomando sola, la botella siempre en la mesa, en el parador del Polaco, un boliche de mala muerte, que hay en la entrada de Légamo. Légamo se llama el pueblo, ¿no? Esta ciudad o pueblo. Otras veces se pasaba la tarde entera garabateando algo en el anotador o cuaderno que le comenté, en una mesa contra la ventana del bar central, espantando moscas, aburrida, rumiando las palabras que nadie leería. ¿Qué quiere que le diga? A mí me daba lástima esa chica. El juez se masajea el tabique de la nariz. Lo peor es que hablé con todos los diarios de la capital y nadie la conoce. Bueno, seguimos adelante buscando otro fragmento que pueda interesar o pueda ir haciendo de nexo entre esto. Más adelante, estamos buscando el fragmento. Estoy buscando el fragmento, no me fui, no me escapé, ni he tenido un infarto, nada. No. Sí. Bueno, no, porque pueden pensar ahí, el viejo se nos va. No. Y si se nos va, qué lío, que tenemos que llenar el programa hasta que termine. No trajimos material. No, material tienen siempre. Seguimos leyendo el libro. Claro. La imagen esta que de agua, profundidad y desaparición, ¿no? La protagonista, esta mujer desaparecida se llamaba Sofía Miranda, que él tampoco recuerda quién es Sofía Miranda. Yo una vez hice una pequeña reflexión sobre este nombre, que no sé, eso habría que preguntárselo a Marcelo la próxima vez, si está elegido a propósito, porque Sofía quiere decir sabiduría, y Miranda en latín es, todas las que se llaman en ando, significa obligación, o sea, que sería la sabiduría que hay que admirar o que hay que, ante la cual hay que asombrarse, ¿no? No sé si lo puso así o no, o le salió porque le gustó el nombre, tuvo una novia que se llamaba Sofía y una tía que se llamaba Miranda. De apellido Miranda, no sé, eso habrá que preguntar. A él le molesta mucho que uno saque relaciones biográficas y autobiográficas. Sí, él no cree en todo eso. O sea, que la actriz famosa Miranda. ¿Qué actriz? ¿La conoce usted? Carmen Miranda. Ah, pero esta chica, ¿cómo puede conocer eso? ¿Sí? Es como, ¿de qué están hablando de todo? Sí, no se le ocurre decir que también conoció a la Bella Otero. Yo conozco a Osvaldo Miranda, del año de Ñaupa también. No, Carmen Miranda. Ya murió ese. Sí. Bueno, Sofía Miranda, sumergida por la fuerza o por propia decisión o por accidente, pero en cualquier caso sumergida, ahogada, flotando a media agua, sin apuro ni dirección, entreabierta la boca, los ojos, las manos relajadas, a la deriva bajo la superficie apacible de la marea alta, en la madrugada, a unos pocos metros de la costa, de la playa, que unas horas más tarde sería invadida por bañistas que se echarían al sol, por grupos que se sentarían alrededor de canastas con sándwiches, por chiquitos desnudos aplicados al trabajo de cargar con arena o caracoles sus baldes plásticos, por señoras que apoyarían sus lustrosas fofedades en reposeras de colores para ver cómodamente pasar el día, por maridos sentados de cara a las grandes páginas desplegadas de algún diario local y tal vez conservador, por familias un poco aburridas de las que se enfrenta ese aburrimiento convidándose comida, pasándose de mano en mano vasos repletos de naranjada. Y a unos 50 metros de la costa, o incluso menos, el cuerpo de la mujer flotando en un silencio oceánico frente a la playa todavía desierta, casi vertical o de pie, con los brazos extendidos en un abrazo que no terminaba de cerrarse, la cabeza un poco doblegada, de cara al fondo, inexplicablemente desnuda, alimentando a los peces o a las criaturas marinas que comieron de sus pezones. Bueno, esta era la imagen que yo decía, la imagen de la ahogada, ¿no? Que uno relaciona, aunque esto no aparentemente no tiene nada que ver con los desaparecidos en el proceso, uno relaciona con esas desapariciones, ¿no? Con los sí, que se arrojaban al mar, al río de la Plata, y como también uno puede imaginar qué pasaba con esos cuerpos, ¿no? Uh-huh. Que eran como picoteados por las pirañas. Claro, claro. Peces, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar acá porque yo quisiera que pasara el tango de Varela, porque yo los veo muy relacionados. Marcelo no me dijo nada, esto yo lo busqué, yo hice la asociación. ¿Qué se le ocurre a usted? Claro. La música, sí. Y sí, con tu ayuda. Ah, obvio. Ah, está muy bien. Entonces la asociación de soledad, abandono, qué sé yo, de algo que termina, bueno, y también de como desconocimiento de uno del otro. Estos dos tangos me lo sugirieron. Entonces, por eso vamos a poner este y después ustedes. Fuimos, ¿sí? Fuimos, de Adriana Varela. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando. Y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor final. Vete. No comprendes que te estoy salvando. No comprendes que te estoy amando. No me sigas ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. A la angustia de un presagio por la noche, de un camino sin salidas. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Bueno, ¿y por qué eligió estos temas? Bueno, hay una, que yo hago una asociación, en todo caso sería asociación libre, de la atmósfera de la novela, de esa casi, ese casi desconocimiento que él tiene de quién es esta mujer, claro, esa ausencia, un posible amor, las lágrimas, el alejarse, qué sé yo. A mí me da toda una idea, los dos tangos me dan una idea. Y los tangos tienen toda esa cosa melancólica, claro, obviamente, tiene, ¿no? Tiene, de amor abandonado. De amor, de ruptura, de todas esas ahora, cosas. Yo tengo una pregunta con respecto a la literatura. ¿Todos los libros esconden un amor en algún lado o no? Hablen de lo que hablen, ¿no esconden un amor en algún lado los libros? Bueno, la vida quizás tiene siempre. Claro. El ser humano tiene un amor por ahí. Qué triste si hay uno que nunca ha tenido un amor. Claro. Pero una mujer, un hombre, no importa. Pero, no sé, supongamos que los libros de literatura, la que es la literatura que uno entiende como tal, la ficción, sí, hay siempre alguna historia de amor. Después están los otros libros que están dentro de la historia de la literatura, como por ejemplo Martín Fierro, qué sé yo, Facundo, donde son más, tienden más a lo sociológico, un ensayo sociológico, bueno, ahí claro, no hay amor. No, aunque claro, yo entre Fierro y Cruz no sé si no pasó algo, tantos tiempos alejado ahí en la toldería, pero... Ay, ahora me hizo pensar, ¿no tenía una mujer? Tenía una mujer, pero tiene poca incidencia la mujer en el Martín Fierro. Ajá. Voy a hablar de Martín Fierro la próxima, después que termine con Siglo XXI, que hoy les traje modernidad. Está muy bien. Y tenía la mujer, pero la mujer la deja, le tiene lástima, pero después la mujer se va con otro. Él la comprende, cuando él vuelve descubre que... Que no estaba claro, más. Claro, no estaba más, pero bueno. Y sí. Se ha ido con otro gavilán, porque ya tenía hijos. ¿Y qué hacía esa mujer sola para...? Igual es el típico problema del hombre en guerra, ¿no? La mujer siempre se busca otro. Y un problema que creo que en el interior del país ya se daba mucho, que era como que la mujer era más estable y el hombre como ave de paso. Claro. La dejaba embarazada, se iba con otra y la mujer... Y cuando yo hice el censo hace unos años, uno descubría mujeres que habían tenido dos o tres hijos, tenían de dos o tres hombres, mujeres del interior... Claro. Y que al final terminaban teniendo un marido joven que uno sospechaba que se estaba acostando con la hija mayor más que con la vieja, porque la vieja estaba toda arruinada y aparecía todo eso. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con la novela. No. Ni con no fuimos, Ariana Varela. No, Ariana Varela que... Pero estábamos hablando de los amores en la literatura, ¿no? Y Balmaceda tiene, sacó un libro que lo compré la otra vez. ¿En serio lo compró ya? Sí, los de los amores turbulentos. Lo quiero, sí. No, lo compré, quiero lo, comprar yo. Ah, compré, pero ya lo leyó. Libros, ¿eh? ¿No presta estoy, libros? Nunca presta. Acá hay un por, debate. ¿Le puedo llegar a regalar libros? Que lo voy a hacer cuando termine de copiar las anotaciones. El de Cortázar. ¿Qué está diciendo aquel que hombre? Que tenemos que redondear todo esto. Sí, no es la hora. No es la hora, muchachos. ¿Dónde lo compro? ¿Acá en Moreno? ¿Se vende en Moreno el libro? ¿En Moreno se vende el libro? Sí, señor. A dos cuadras lo hay una librería. Lo que sí podría hacer es comentarnos alguno de los amores expresos que se publicará ahí. ¿Pero a usted le gusta la el Chimento de ese tipo? Coméntelo, claro, usted. No, pero usted lo leyó. Yo no lo estoy leyendo. Bueno, pero léalo. Si no tiene nada que hacer. Ustedes dos no tienen nada que hacer más que sentarse a leer para comentar Chimento en el programa. Dice Ismael Serrano que los amores imposibles no existen. O son amores o son imposibles. Ajá. Upa, muy bien. Qué bárbaro. Está genial. No sé, podemos charlar el sábado que viene. Bueno, la nos vamos porque semana. Nos están empujando. ¿Y por qué nos empujan? Espero que les haya gustado el programa. Porque faltan unos segundos. Ya están, está peleador, ¿eh? Esto, agua ya están. Hay que poner la tanda. Hay que poner la tanda y están los de agua fuerte. Ah, bueno. Hasta el la próxima próximo. Semana. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau. Si me ven las